una cálida mañana de picnic veraniego no da traza de recuerdo de mal ninguno. Los pajarillos pululan a sus anchas. Los grillos y las chinchillas confluyen a la sinergia de la música estival. Sin embargo, la calidez da una imagen cristalina, a menudo encubre una ensoñación concebida al objeto de dormir a una criatura que yace en lo profundo. En lo profundo. En lo profundo. Una estupenda ocasión para desempolvar mi camisa de playa. De cuando en cuando sienta bien el picnic a la orilla del río. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, Van Helsing! Yo soy el joven Drácula. ¿Qué tal estás, amable comensal? ¡Qué estupenda mañana hace hoy! ¡Ay, qué bien! Sería tan amable de compartir conmigo un poco de su dulce vino y su sabroso pollo mientras yo me pongo la crema solar ultra protectora. ¡Oh, por supuesto que tenga! Me alegro de que por fin deje atrás las noches de soledad en ese lúgubre castillo. ¡Pero amo! ¿Qué está haciendo? Ya lo ves, estoy a la luz, estoy comiendo y bebiendo, me he puesto crema protectora, no me chinches. ¡Pero usted es fotosensible! Para eso son las gafas de sol, idiota. Venga, supercherías, esclavo de mierda, déjame disfrutar las mieles de la vida, duro traidor escrupuloso. ¡Qué huele! Ese es un millo que sale de la axila de Drácula. ¡Oh, me olvidé el desodorante! ¡Oh, no! ¡Traición! ¡Debo volver a mi estuche! ¡Maldito seas, Dios! ¡Me traes al mundo y me permites apartarme de tu lado! ¡Vengaré esta ofensa con todo el poder de las tinieblas! Probando. Bum, bum, bum. Ker. Búnker radiactivo. Escúchalo de dos a tres, tres, los do domingos en Radio Vallecas con kkkkkk, radiovallecas.org. Muy buenos días, queridos vallecanos. Estamos en una jornada alucinante, en compañía de gente maravillosa, para darnos de bruces con el asombro y la fascinación de dejar atrás los momentos anodinos y triviales en rescate de la vivificación de los fenómenos artísticos. Hoy, para hablar de cambio, también de adaptabilidad y de tenebroso control mental. En efecto, en días como hoy, parece que los asuntos más importantes girarán en torno al control del esférico en el campo de juego y en la concurrencia de España contra Italia, y sin embargo, los cambios nos asolan de una manera despiadada y nos vemos forzados a asumir un play role, un role playing distinto del que quisiéramos. Para eso hemos traído aquí a dos figuras de atletismo espiritual, a encontrar con ello, espero que no en vano, el fondo del cambio. De un lado tenemos a nuestro corresponsal, querido Don Boro, arquitecto, figura destacada del arte, maestro de pintores, también un tipo de accesos cumbre dionisíacos, justo cuando bailador y reprensivo de los fariseos. Bienvenido a la casa, amigo Boro. Buenos días. De otro tenemos al doctor Frankenstein, joven Drácula, joven conde de Montecristo y probablemente joven Don Quijote y joven en otros papeles de Don Juan, etcétera. Tenemos al hombre que santifica al grupo independiente liberal en su segundo nombre, que recorrió con éxito la senda de la redención de meretrices, un doctor ingeniero industrial, ingeniero de caminos y otros títulos, y que sin embargo es más conocido por su vinculación a la taumaturgia, a los movimientos de reivindicación social. Maestro del mal, querido Juan Aloca, bienvenido a la casa. Hola, buenas tardes. Comprobar que existe al otro lado de las apariencias televisivas, que es lo que radica más allá de los torneos de fútbol y de esa triunfal estampa de nacionalismo, y adentrémonos en el cambio que probablemente tengamos que enfrentar con aire y sin sonrojo. Vamos a por todas, camaradas. Thank you. Aquí estoy con vosotros ya, compañeros. Un poco sordo porque me he estado bañando en la piscina últimamente y tengo los oídos llenos de agua, y de ahí que tenga problemas acústicos esta mañana. Muy bien, bienvenido seas, Juanillo. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, bien hallado. Bienvenido. ¿Y tú, querido Don Boro, cómo estás? Todo bien, Adri. Aquí flipándolo con cómo me estoy peleando con el micro, ¿verdad? Sí. Hoy está un poco rebelde, parece la cabeza de la hidra. Este también va, esto es un viva la vida. Pues bien, os he convocado aquí, queridos hermanos, para celebrar el matrimonio entre el cambio y la manipulación social por vía de control mental, contracultura y otros ardides técnicos de la sociedad moderna, industrial, opulenta, encaminados a degenerar nuestra integridad psíquica y hacernos sentir algo indolentes hacia las miserias y la decadencia de nuestros propios credos, el advenimiento del apogeo del ocio y de la industria del entretenimiento. Borobicho, tú, amigo mío, sí, tú, ¿tenías algo que decir respecto del cambio o no? ¿Qué manera tú tienes de enfrentar el cambio? Sé de buenas que no te dejas influir demasiado de ese marketing de publicidad agresiva y que encuentras muchos momentos para la complacencia introvertida, para encontrar complacencia en ti, en el lienzo, en la expresión de lo que tengas dentro, en redescubrir tu integridad espiritual. Sales un poco del bucle, ¿no? No te veo especialmente futbolero, tampoco te veo especialmente proclive al cine de acción, tampoco a la mercadería de la sensiblería. Eres un tipo sereno del amor. Las tienes locas, amigo mío, pero sereno del amor también, ¿no? En ese rumbo de calma, en ese fluir cual nenúfar en el río, ¿qué opinión te merece el cambio? El cambio, en realidad, pues yo el mecanismo así pues para afrontar un cambio quizás sea algo más pues en el sentido de mirarlo como hacia un juego, ¿no? Como quizá el divertirte con las cosas y más hacia un no intentar buscar una solución a rápida, ¿no? Sino intentar que el proceso también sea un poco la solución del problema. Me acuerdo que... Dígame, ojo, que he tomado buena nota de lo que acabas de decir. Me acuerdo que me decías que buscáramos otro término, que no crisis para hablar de lo que vivimos ahora, ¿verdad? Más complacido con tránsito, con periodo de reciclaje, de reversión, acaso, ¿no? Hasta mejor revolución que crisis, ¿verdad? Porque claro, de ese aire decadente a la cosa. Pues en realidad en las crisis históricamente siempre ha habido los cambios han producido una serie de inventos, entre comillas, porque fuerzan al hombre a ponerse en situaciones más críticas, pero a la vez más reconfortantes, cuando pues se van solucionando unos temas, pues al final pues te ves, ¿no?, un poco pues más capaz de hacer más cosas, ¿no? Entonces eso pues se va reproduciendo. Entonces digamos que esto es como cíclico, ¿no?, en la historia. Están los cambios fuertes, las crisis, y después las partes pues más de acomodamiento, ¿no? Muy bonito esto que me decías, amigo, de buscar la solución en el propio proceso, ¿verdad? De que al fondo la manera como lo encajes sea la clave de la solución, ¿verdad? La manera de enfrentar ese proceso cambiante es lo que te sacará de él. Venía hablando a micrófono cerrado antes con Juanillo, que me decía que en buena medida el hecho de estar llegando tarde a la radio o de estar llegando donde quiera que se vaya, procura la solución y el cambio de chip idóneos para superar con entereza el bloqueo, la inhibición, el bache, ¿verdad, Juanillo? Vivimos muy, muy acelerados. Realmente el cambio es imposible de remediar. No hay forma de pararlo, pero sí podemos disfrutar de ese cambio, en vez de dejar que el cambio nos arrolle y pase por encima de nosotros y nos haga perder todos y cada uno de los momentos vitales, es importante. Si vivimos más lentamente, si somos capaces de sentir las cosas con lentitud, viendo cómo las cosas van pasando, sin prisas, quizá nos daremos cuenta que la vida merece más la pena vivirse. Llego amén a eso, amigo mío. Qué curioso. Hablaba precisamente de eso, de darse tiempo como una de las cualidades de Don Boro. Y qué difícil, Juanillo, encontrarlo cuando hay tanto estímulo, tanta crisis bursátil, cuando decae la prima de riesgo, cuando el IBEX parece remontar, cuando Italia está a punto de enfrentarse a España en la final de la Copa de Europa, cuando parece que no tenemos ningún momento de sosegarnos, ¿no? Uno se despierta, sale corriendo a la cama, corretea, chupa que te chupa de alcoba en alcoba. Y no tiene momento de conciliar una perspectiva agradable de eso que está viendo que cambia ante sus narices, ¿verdad? Decía uno de nuestros grandes poetas, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Beatus ille, ¿verdad? Es una reinterpretación del Beatus ille, es la vida retirada de Fray Luis. Amén a eso, compañero. Y tú practicas eso de la vida retirada, en realidad, ¿no, Don Boro? Viviendo como un animal en esa cabaña en Río Rosas, o Mayrón, cerca de la bestia, en realidad. Bueno, la vida retirada ya es como considere cada uno lo que es el estar retirado. O sea, me refiero a que pues a lo mejor hay gente que está siempre rodeada de gente en ya sea en su casa, en el trabajo, en tal, y en el fondo quizá estén a veces más retirados de sus intereses o de sus salidas, o llámalo como quieras, que a lo mejor personas o caracteres que están más metidos en un mundo a lo mejor más solitario, porque no tiene por qué ser así. No sé si te refieres a eso, Adri. Sí, claro, desde luego, amigo. O sea, claro, me refiero que la soledad o el estar con gente, o sea, como que al final tú tienes que buscarte tus propios compañeros, y a veces tampoco esos compañeros tienen por qué ser personas. O sea, puede ser un libro, puede ser un lienzo, puede ser mirar por la lagartija. Un perro. Sí. Un mirar por la ventana nos ha jodido. Como del cambio se trata en la sesión actual, y tenemos algo en común aquí los tres, que es el amor al arte. Me gustaba también explorar los caracteres psicológicos del artista, ¿no? Definibles en introversión, en capacidad también de aislamiento, en lidiar con sentimientos muy contradictorios, ¿no? Dar cauce a la dialéctica de razón, religión, fe y ciencia y todo esto, con más bien desasosiego que otra cosa. Hace poco me sorprendía mucho, Juanillo, esa apertura que tienes tú a asimilar el poder de la contradicción. El hecho de que tampoco te desconcierte afirmar cosas contrapuestas y que puedas simultanearla realmente, ¿no? Como una búsqueda de verdad y también de realidad artística a lo que haces. Algo bonito y algo que debiéramos empezar a experimentar de cara a afrontar la crisis que se nos viene, el chaparro que se nos viene encima, amigo. Pues bien, la pregunta que formulo es la siguiente, amigos. ¿Hay algún tipo de interés en que no demos eso? ¿Que el cambio se nos presente de bruces? ¿Que no tengamos tiempo de sosiego, de reparar en la perspectiva interna, de tener verdaderos compañeros, con que llegar a una quietud contemplativa de vida, Beatus ille, Juanillo? ¿Hay algún interés en que no seamos así? Bueno, los intereses están esparcidos por todas partes. A veces hay una tendencia, es la tendencia conspiratoria o conspiranoica, que llaman algunos, de suponer que hay alguien perverso, malévolo, que intenta modificar las cosas, modificar nuestra percepción de la realidad, modificar las noticias, utilizarnos, aprovecharse de nosotros. Yo creo que eso son ideas conspirativas que no tienen sentido. Lo cierto es que no solo hay unos intereses, hay muchos intereses de muy diverso tipo. Y esos intereses tienen la intención, obviamente, en algunos casos, de manipular. Pero de todas maneras creo que probablemente el mayor riesgo no son los intentos que hacen los otros por manipularnos, sino es la automanipulación. Es el deseo que tienen algunos, o que podemos tener muchos, de que las cosas sean como queremos, de no estar dispuestos a aceptar la realidad tal y como es y verla exactamente como nosotros queremos. Esa es la tendencia natural. Por eso las personas que leen la prensa normalmente leen el periódico que va a decir aquello que quieren oír. Yo hago ejercicios de intentar evitar estas cosas. Yo me dedico a ver a leer otras noticias. Por ejemplo, hay un canal que me gusta mucho, es el Hispam TV, que es un canal propiciado por el gobierno de la República Islámica de Irán para América Latina. Y entonces os podéis imaginar que las intenciones de la República Islámica de Irán y la manera de hacer las cosas a la hora de influir en los países de habla hispana son diferentes que los que puede tener el gobierno de Israel o que los que puede tener los Estados Unidos o los medios de comunicación americanos. Y yo creo que es bueno el ver cómo lo hacen y sobre todo el darte cuenta de lo burdo que puede ser. Realmente cuando analizas las noticias en este medio te das cuenta de que están muy filtradas, muy, muy claras, solo hablan de determinadas cosas. Y aquellas personas que solo pudieran ver estas noticias quedarían absolutamente manipuladas. Manipuladas porque no acceden a las otras. Pero yo creo que a la hora de decidir, y sobre todo en un mundo en el que vivimos, un mundo tan, tan globalizado, la responsabilidad de cada persona de intentar buscar las noticias adecuadas ya no cae solo en los demás, sino en uno mismo. Bien, es cierto que es difícil porque el bombardeo por parte de los más hace que si tú miras así directamente te vas a encontrar siempre con lo mismo, pero hay que intentar bucear un poco, hay que intentar rebuscar. Ah, y sobre todo comprobarlo, ¿verdad? Comprobar eso, no dejar que se nos venga de arriba la caterva de noticias de turno para representarnos la realidad que se presenta a nuestros ojos. Hacer un esfuerzo de comprobación. Porque, ¿qué sucede? Cuando prestamos un poco de atención a la corriente hipnótica de los medios, descubrimos al tiempo que no entendemos una sola palabra. ¿Entiende alguien algo cuando se expresa el portavoz de turno del partido que sea diciendo que la crisis bursátil dulcifica las políticas alemanas en torno a la contemplación de intervención en España, o que el IBEX mengua y sin embargo hay un pequeño aumento de la prima de riesgo que puede interpretarse beneficiosa en el corto medio plazo de cara a la activación de los inversores activos? Imagínate, cuando la gente cuando uno se mueve en los medios de comunicación y empieza a descubrir este discurso ambiguo, raro, críptico, ¿qué es lo que produce inmediatamente? Ansiedad, ambigüedad y estupefacción. Y es que precisamente después aparece el bombardeo del entretenimiento. Cuando uno no tiene, está muy seguro de que San Dios acaba de oír en los medios y se refugia en el fútbol, ¿qué es lo que hace? Un escapismo moral. Dice, aquí no hay Dios que entienda nada, voy a intentar conservar mi hacienda, que el mundo se nos va. Y puede eso. A lo mejor que si gane España la Copa de Europa, todo sea para mejor. Es lo que quiero decir. De un lado, entretenimiento, del otro, miedo y estupefacción. Pan y circo, le digas tú, querido Juanillo. es algo extraño, ¿verdad? Claro, porque tiene que haber, o sea, tú para... Para superar una crisis tienes que estar motivado, yo creo, ¿no? Entonces, con la motivación se adquiere de varias formas. Una forma, pues a lo mejor, quizás es el amor, ¿no? Es una forma de motivarse. Pues otra forma, a lo mejor, es el amor por el deporte, por los buenos sentimientos. Entonces, eso a lo mejor, ese flujo, esos canales de positivismo pueden llegar a acompañar y a arrastrar a los otros canales que son más de esfuerzo, ¿no? Entonces, uniendo un poco dos hilos, sí, voy a leer una cita de que hace Hila, don Moro, Alberto Einstein, que decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de incompetencia. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Eso decía. ¿Será mamón? ¿Qué claridad de ideas tenía don Alberto? Tenía el jodido, ¿no? Bueno, claro, pues ya luego, con esto vamos por concluida la sesión, si quieres. Has traído la artillería fuerte. Mis respetos a lo que decía don Alberto, no pensaba que fue una figura de tal interés espiritual. No, por ello. Y tiene un pensamiento político también muy interesante. Fíjate. Impresionante conclusión. Es cierto. También lo decía MJ, Michael Jackson, con eso de Man in the Mirror, ¿no? Sí. If you want to make the world a better place, you look to yourself and then make a change, ¿no? Algo así. Pues creo que el bueno de Alberto tenía algo que decir en línea con esto. Es verdad que es la enorme excusa y que todas nuestras frustraciones y fracasos pueden pretextarse ahí, es verdad, pero que también es un momento idóneo para surcar la ola revolucionaria, esa que iba a traer equilibrio a la fuerza, ¿verdad, Juanillo? Sin duda nos pone a prueba nosotros mismos esta crisis. Lo cierto es que tampoco tenemos mucha idea de cuál sea su sustancia. La crisis se ha menospreciado, se ha simulado también durante un tiempo y hoy día se reconoce abiertamente. Lo que ocurre es que sus márgenes son ambiguos y no termina de esclarecerse su naturaleza. En ese caso no podemos medirlos contra nosotros mismos, porque casi se enturbia, se encripta su lenguaje y se nos hace ver que es algo perenne. ¿Cuánto tiempo lleva España en crisis, por ejemplo? ¿Cuatro años solo? Pregunto yo. Cuatro siglos. Bueno, Juanillo está más en mi opinión. ¿Qué coño? Nos ha jodido que lleva cuatro siglos. Yo creo que tampoco hay que... O sea, hay que también mirar de un punto de vista cultural, histórico y cómo somos también los españoles, ¿no? Entonces, según eso, ¿cuánto llevan los estadounidenses en crisis? Toda su historia. Sí. Entonces, sí. Con esto, lo que intento decir es que el español en sí no puede, o sea, funciona un poco por su forma de ser, por superación, ¿no? O sea, yo creo, tengo la sensación que a él le gusta cagarla, entre comillas, para después arreglar lo que ha cagado, ¿no? O sea, esto es un poco exagerado. Es un poco una visión muy exagerada de la realidad y de lo que ha pasado, pero quizá sea un poco como el español, como el aprendizaje de nuestras culturas más latinas evolucionen, ¿no? De alguna forma, porque el tema de la corrupción, por ejemplo, que se ve mucho en toda la franja de Latinoamérica, España, Italia, incluso zonas de la India, no se ve en el norte de Europa, pero quizá en el norte de Europa se vea otro tipo de corrupción, una corrupción más indirecta, más de manipulación y más de falso de falsa ayuda, ¿no? Y de Amén, Boro. Y de corrupción y manipulación quiero que me hables ahora mismo. Voy a lanzar una brevísima, breve, por la causa del tiempo, pausa musical de reflexión y ahora te saco lo que tengas dentro en torno a la corrupción y manipulación. ¿Qué te parece? Perfecto. Los que estén a favor griten muerte. Vamos a eso, compañeros. Las mareas del cambio se han desatado, los comensales han sido convocados al festín de la crisis y probablemente sea tarde ya para volver atrás las palabras que profirió Einstein. El cambio se ha declarado el reto. No hay que desfallecer aún, tenemos energía, tenemos juventud y sobre todo tenemos ánimo de superación personal. Sin embargo, hay escollos que remover, no todo está dentro y también el interior tiene una proyección externa y probablemente sí que haya que señalar con el dedo cosas que merezcan una remoción, deposición o una cálida incorporación a la hoguera de la destrucción, el pedestal del morbo. Vamos a ver a qué señalan nuestros queridos contertulios que esté el problema. Hago un voto solemne de cambiar, hago un voto solemne de destruirme, pero no caeré solo. Conmigo caerán otras instituciones de manipulación y se vendrán al infierno del olvido conmigo. Vamos a ello y a descubrirlas, amigos. ¿Estamos listos? Hay poco tiempo. ¡A muerte con ello! Aquí estoy otra vez, camaradas. Sí, se está liando parda aquí. Qué puto me enseña el nombre, qué tío. Muy bien, es verdad que tenemos que cambiar. La superación está dentro de nosotros y solo los cobardes atribuyen a la crisis y a lo externo la naturaleza de nuestros fallos. Valemos mucho más que eso. Es verdad, tenemos que intentar atribuirnos responsabilidad. Es deber del republicano convertir en su responsabilidad a los asuntos públicos y de justicia, por supuesto. Pero digo yo, estoy muy tranquilo. todavía. Y en ese momento empiezo a recibir adulaciones y demagogia. Usted, consumidor, usted es el más importante. Usted, votante, depende de usted y de su criterio sabio, la generación más preparada, elegir el rumbo que ha de seguir el gobierno. Pido su voto a usted porque lo merece. Usted es el amo. Usted puede beber Coca-Cola, usted Pepsi. Sales con los oídos inflados, grandilocuente y con un autoconcepto apacentadísimo, hiperbólico. En ese momento sales henchido de esperanzas de obrar, de ensoñaciones de grandeza, de, imagínate, de una especie de megalomanía e intervención republicana de vida. Sales a la calle y te ves aplastado por la demencia de las rutinas, por el bombardeo del marketing, por la insignificancia, en el fondo, por la poca importancia de esa gran futilidad del individuo aislado entre todos esos estímulos. Y todo lo que tienes de grande se viene abajo entre tanta construcción monumental, entre todos los bamboleos y las oscilaciones del juego político. Y eso me llena de terror y espanto, y en el fondo me vuelve manipulable a tal punto que lo único que quiero es terminar rápido el día y volver a mi poltrona para saber exactamente qué es lo que debo hacer. ¿Qué es lo que falla? ¿En realidad no hay manipulación? Un poco, ¿no? ¿O no? Definitivamente. Aquellas personas que tienen intereses en muchas ocasiones utilizan la manipulación, que es, se puede entender como la tergiversación de la realidad para que tú pienses, desees o quieras hacia el producto determinado. Pero aunque esa manipulación es indeseable, yo insisto en la importancia que tiene la automanipulación. Creo que nuestra mayor responsabilidad es darnos cuenta de que nosotros nos manipulamos a nosotros mismos eligiendo los canales de comunicación que nos puedan manipular. Si cierras la televisión, si la apagas, los anuncios no te van a afectar, los de la televisión. Si en internet lees unos u otros canales, aquellas páginas que realmente te aportan un valor añadido, aquellas que en las que confías, ya no estás manipulado, la manipulación disminuye de manera importante. Yo pienso también que es importante, o sea, lo que dice Juan es importante, que no hay que intentar a lo mejor irte hacia tus preferencias o tus intereses, tus ideologías, siempre respetando las de los demás. Pero creo que también hay que intentar ver esos canales de manipulación que llamamos estos de manipulación hacia un punto de vista enriquecedor, en el sentido de que no tenemos que verlo como algo dañino, sino como algo que no entra dentro de tus cánones o de tus preferencias, pero que tiene un componente de explicación creativa, o sea, que se ha creado por unos motivos que a lo mejor tienen algo de sentido, ¿no? Entonces, quizá ahí ya se desmontaría por completo esa manipulación, ¿no? Porque darías un esa es lo que a ti te parecía dañino en un principio, pues te parece entendiéndolo y un poco desmenuzándolo, pues te puede parecer incluso a veces inocente, ¿no? En plan, o sea, no inocente, pero lógico desde un punto de vista y no te afectaría tan fuerte, ¿no? No sé si... Digo amén a eso que comentas, querido Boro. Efectivamente, básicamente, por lo que veo que sugieres, la propia perspectiva, ese propio filtro nuestro, puede llevar a convertir en subjetiva la realidad y llevar nuestra propia gloria, nuestro propio interés y grandezas interiores al exterior y convertir el mundo en algo mejor, ¿verdad? No sé si iba por ahí, compañero. Va por ahí, sí. Como una vez yo a ti te pregunté qué considerabas el arte, ¿no? Y tú me respondiste, el arte para mí es la capacidad de una persona de hacer real y no me acuerdo bien las tus palabras, pero como hacer verdadero algo, ¿no? Para ti eso era el arte y en realidad tiene mucho sentido. Entonces esto enlazando con lo que ha dicho Juan del tema de la manipulación y tal, pues un poco también buscar esas fuentes, ¿no? Para de liberación, ¿no? Entre comillas. Bueno, es que desde luego es un arte la capacidad que uno tiene de enfrentarse a todo el mundo sensorial, externo, y elegir aquello que te interesa, aquellos que quiere que te forme o que te informe, es un arte. Realmente hay que enfrentarse ante lo exterior, pero no solo ante los medios de comunicación, sino incluso ante las personas. Las personas son una fuente inagotable de información, que vienen dando sus opiniones, sus ideas, y en muchas de ellas son ideas absolutamente manipuladoras. Manipuladoras y equivocadas, ¿no? Equivocadas, sí. Pues en ese caso, formúlame, querido Boro, una última sentencia de despedida y recomendación a los radioyentes vallecanos para consolarles de cara al cambio y apoyarles en su renovación subjetiva para construir una realidad mejor. Bueno, yo acostumbro a decir siempre la misma frase, pero me gusta mucho la de Be Water, My Friend, ¿no? Y amén. Amén. Juan y yo, ¿qué tienes? Ahí, importante, disfrutar del cambio, disfrutar de los procesos en los que estamos sumidos, disfrutar. Digo amén a eso, querido Juanillo.